¿Cómo se llama? Mi nombre es Isa, yo soy árabe. ¿Árabe? Sí. ¿Usted de dónde? ¿De acá? De Buenos Aires. Ah, bueno. Sí.